Fuerzas centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Las chimeneas de la usina giran lentamente y cambian de lugar mientras uno camina. Son 5 en total, pero nunca estoy seguro, porque es difícil ver las 5 de una vez. La gente se desparrama al llegar a la avenida Antártida, y yo doblo hacia la escuela cuyas casillas asoman un par de cuadras más adelante, entre un grupo de árboles cubiertos de cenizas. Apenas las veo se me hace un nudo en la barriga. No dudo, o por lo menos no discuto, lo cual además sería perfectamente inútil con la vieja, de que la escuela sea algo tan bueno como ella dice. Pero todavía dudo mucho menos de que yo sirva para eso. Es cosa mía y de ninguna manera generalizo. A esta altura creo que ni la misma gorda lo pone en duda. Y estoy seguro de que se sacaría un peso de encima. De los pocos que puede quitarse entre los muchos que le sobran. Si alguna de estas mañanas no apareciera por allí. La gorda es la maestra. El primero o segundo día puso su manito sonrosada sobre mi cabeza de estopa y dijo que haría de mí un hombre de bien. Parecía estar convencida y a la vieja se le saltaron las lágrimas. Al mes yo no estaba tan segura, y a la vieja se le volvieron a saltar las lágrimas, claro que por otro motivo. Esta vez le dijo, con otras preciosas palabras, se entiende, que yo era un degenerado. Eso quiso decir, en resumen. La cosa saltó algún tiempo después, el día que la gorda me encontró espiando por el ventilador del baño de las maestras. Por suerte no era yo el que estaba espiando en ese momento, sino el cabezón, que parado sobre mis hombros estiraba el cogote todo lo que le daba. Al cabezón lo echaron sin más trámites. Y ahora pienso si no le tocó la mejor parte. Desde entonces, el tipo se da la gran vida y, en cierta forma, yo lo sigo teniendo sobre los hombros, sobre la misma cabeza, diría yo. Ya estuve en la 46 por hurto y daño intencional. Esa vuelta vino mi hermano. A él no se le saltaron las lágrimas, por supuesto, sino que escuchó en silencio y con palabras corteses dijo que se iba a ocupar del asunto. Estaba vestido como para impresionar, con el anillazo ese en el dedo y el pelo brillante como la carrocería de un coche. Era para verlo. Después que la maestra terminó de hablar, creí que no paraba nunca. Mi hermano saludó como un señor y luego, siempre con los mismos ademanes discretos, me llevó a un lado entre los árboles. Allí me tomó por el cuello y me rompió los huesos con un dedo atravesado sobre los labios cada vez que yo iba a gritar. No sé cómo lo hizo, porque no podía poner mucha atención, pero cuando terminó, no se le había movido un pelo. Después que me sacudí el polvo, me puso un brazo sobre los hombros y caminando juntos me empezó a hablar sobre la vida. Yo ni siquiera respiraba y le decía todo que sí. Hablaba como un pastor, o por lo menos, como el viejo en sus mejores momentos. Su voz sonaba áspera y contenida, pero había cierta tristeza en su expresión. Es lo que más recuerdo. Esperó a que me soplara los mocos y entonces me hizo prometer que iba a terminar la escuela, así tardase 1000 años. Yo lo miré brevemente en los ojos y dije que sí. No tenía más remedio, pero de cualquier forma lo dije de corazón. Y es eso lo que cada mañana me trae hasta aquí. Cuando tengo ganas de pegar la vuelta, lo cual es un decir, porque las tengo siempre, veo su rostro por delante y hasta escucho su voz. ¿Quedamos, Lito? Yo vuelvo a decir que sí con la cabeza. Y entro en la escuela. Fragmento de Como un león, cuento de Haroldo Conti, que abre este programa de Fuerza Centrífuga número 83, dedicado a la escuela. Así que bienvenidos y bienvenidas. Sin embargo, no aprendí nada. nada. Pero a pesar de todo. Qué cosa la escuela, ¿no? A la que todos hemos Buenos ido. Buenos días, señorita. ¿Viste cuando te hacían saludar así? Buenos días, alumno. Buenos días, señorita. Yo todavía tenía en la secundaria profesores que me hacían parar así y saludarlos. Como tomar distancia. En también la primaria, en la fila. En la fila. Bueno, yo mucha distancia no tenía que tomar, pero los que estaban más atrás. Claro, sí. Es verdad. A mí me pasaba lo mismo. Cuando en quinto o sexto hubo uno al que quedó adelante mío, yo como que fue como un renacer. Pudiste experimentar tomar distancia. Claro, porque empezamos a hacer la fila con los otros cursos. Claro. Entonces ya. ¿Cómo les va? Buenas noches, buen día, buenas tardes. Débora, bienvenida. Muchas gracias. A este debut de En Fuerza Centrífuga. Siempre hablamos de esas personas y compañeros, compañeras que están del otro lado haciendo este programa. Bueno. Hoy se suma Débora de este lado del vidrio. Estamos acá desde la retaguardia en el barrio Mataderos. Está Fer del otro lado. Ani, como siempre ahí. Es como la preceptora, ¿no? Del programa. Es la celadora. La celadora. Antes se llamaba celador, ¿no? Tebele, sí. En tu época era el celador. No, pero. ¿Era no, preceptor? Hasta en mi época era preceptor. ¿Y cuándo cambió? ¿Cuándo soy más grande que del celador al preceptor? No tengo ni idea. El celador, ¿no? La figura es como, ¿no? La del vigía. Bien así como, como la idea del panóptico, pero en una persona. La escuela es como... Más o menos, dice. Una parte de... O sea, como cuando en determinada etapa de la vida es algo que te contiene durante muchas horas, a veces, muchas más horas que las que podés compartir en tu casa, porque, bueno, en tu casa... Cuando sos chico se supone que dormís más, ¿no? Pero a veces los chicos, por ejemplo, que iban a doble escolaridad o que van, pasan más horas adentro del ámbito de la escuela que por ahí la que comparten en su propia casa con su familia, ¿no? Es un mundo aparte. Es parte de tu mundo en esa etapa de la vida en que vos vas a la escuela. Y bueno, nada, recuerdos, anécdotas, esto de tomar distancia, esto de cuando yo iba a la escuela hace muchos años. Algo que me quedó muy marcado, que tiene que ver con cosas que vamos a hablar después de la escuela, esto de los recreos, el patio dividido con una línea amarilla, de un lado las nenas y de otro los nenes, y las maestras vigilando en los costados, que no pases del otro lado de la línea amarilla. Y pecado mortal. No, terrible. Yo iba con mi hermano varón, un año más grande que yo. Estaban separados por la línea amarilla. A mí me encantaba jugar a las bolitas, entonces mi hermano venía con los amigos muy cerca de la línea amarilla para jugar a las bolitas y que yo por ahí podía tirar la mano y... El famoso escamoteo, le escamoteaban la línea divisoria a la maestra. ¿Vos tenés así esos recuerdos? Y los recuerdos quizás... Más para acá, en el tiempo. No, más que nada de la... Primero que también cuando pensábamos el programa pensaban esto de cuántas horas transcurrimos de nuestras vidas dentro del colegio. Bueno, y después esa cuestión de querer terminar y algunos seguimos transcurriendo horas dentro del colegio. Claro. Algunos nunca nos fuimos. Exacto. O volvimos desde otro lado, ¿no? Sí, desde otro rol. Pero seguir transcurriendo horas dentro de lo que es la escuela. Muchas más que en casa, ¿no? Sí. Y después... Mientras hablabas pensaba en las clases, ¿no? Cómo uno esperaba, por ejemplo, la clase de música y esto de cantar, que teníamos música, salir y decir, bueno, música, al fin teníamos otra actividad o gimnasia. Bueno, esos recuerdos quizás del colegio. Yo tengo recuerdos lindos en general de la escuela primaria. Lindos, ¿no? Aún que es todas esas cosas que después vamos a hablar, ¿no? Porque la escuela es un concepto, en realidad, una idea. Tiquitique con la enseñanza, con la educación. Con el ocio. Sí, pero a su vez es una institución formadora, modeladora, normalizadora, un montón de cosas, el guardapolvo, el espacio cuadrado, ¿no? El edificio gris, ladrillos, yo recuerdo las baldosas del patio de ese cemento con piedritas, ¿no? Sí. Grises. Los canteros, también. Los patios con los canteros, la bandera en el patio. El mástil, los tiempos regimentados, sí. Los recreos, la llegada del recreo largo, como del medio del doble turno, como ansiado porque era ir a comer. Pero a su vez, que es todo eso, por ahí hay quienes tienen recuerdos feos, pero en general los niños recuerdan por todo ese mundo, ¿no? Porque es el mundo también del juego, de la socialización con otros, del salir de la escuela e irse con los amigos, de la cuadra, volver después cuando uno es más grande a tomarse el colectivo. Hacerse ya, la rata. Claro. Y todas esas cosas que de repente la escuela también atraviesa los mundos y las etapas de una parte muy importante de la vida, la infancia y la adolescencia. Bueno, de estas y otras cosas hablaremos a lo largo de este programa, que se llama Fuerza Centrífuga, que buscará profundizar en esta escuela, pero también en otras escuelas que hubo, que hay y que quizás haya o habrá en el futuro. Quizás se les haya disparado, ¿no?, la imagen con lo que están escuchando, quizás no, pero les contamos. Esta es una escena de la película The Wall, una escena paradigmática de una película que es paradigmática, pero además muchos no tienen esa imagen de los niños en la escuela. Acá el maestro está sancionándolo porque lo encuentra escribiendo poemas y los pone adelante de todos los compañeritos porque está escribiendo poemas en vez de, ¿no?, estar prestándole atención al maestro. El maestro después en su casa era como, bueno, estaba como dominado por la señora, entonces se descargaba con los niños. Y bueno, es otro ladrillo en la pared, los maestros que, ¿no?, forman esa cosa que termina siendo una pared de muros cerrada. Y bueno, esta canción leitmotiv medio clásico. Bueno, escúchenla. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Y aparece ahí también la imagen, ¿no?, de los nenes todos uniformados cayendo dentro de una máquina que los tritura y sale una carne picada, así como la metáfora de, bueno, una mirada sobre un montón de aparatos de la sociedad, entre ellos la escuela como institución modeladora que le coarta absolutamente la libertad y forma o zombies o carne picada, ¿no? Una trituradora, esa sería la metáfora. Bueno, todavía hay, ¿no?, bastante de eso. No sé vos qué pensás desde tu lugar de docente, porque, docente. A ver, vamos a sacarnos las caretas. La única que no es docente en esta mesa soy yo, pero Débora es docente, Gonzalo es docente, así que cuando hablaban de que ahora estaban del otro lado, tiene que ver con esto, ¿no? Que han pasado de ser, qué feo, educando se decía, el educando, una, el, ¿no? Educador y el educando. El educador, el docente, el educando, ¿no? Ese concepto también bien rígido de que el que tiene la palabra incuestionable, o el que tenía la palabra incuestionable, era el maestro o el profesor, y bueno, vos tenías que absorber y como una verdad revelada todo lo que el docente o el maestro te transmitía. Pero a su vez eso incluso no es peor que la idea de alumno, que es como la idea del que no tiene luz, el que no posee luz. Alumno, exactamente. Que es iluminado por la figura del docente, del profesor o del maestro. Que viene a depositar de alguna manera un saber que tiene sobre esos chicos que no, digamos, que están vacíos de contenido, ¿no? Sí, de cualquier tipo de conocimiento. De conocimiento. Pero es que tiene que ver esa idea con también la idea moderna de escuela, ¿no? Y cuando decimos moderna decimos de los últimos 300 años, ¿no? Como época de la historia, asociada también a como al surgimiento del capitalismo. El triunfo del capitalismo en Occidente. Y es eso, la idea de que ese maestro en realidad ni siquiera es el poseedor de ese conocimiento. Ese conocimiento viene, ¿no? A partir de los aparatos ideológicos del Estado, que según digamos, tipos como Althusser, ¿no? Que han desarrollado esta idea de que la escuela es un aparato ideológico más del Estado para formar, ¿sí?, a la sociedad, normalizar, igualar, etc. Entonces. Bueno. No digo la homogeneizar a la población, ¿no? Lo que se trataba en las escuelas estas modernas, donde, bueno, está tener el todos con el guardapolvo blanco, digamos, las distintas cosas que se instalaban o que se instalaron para poner a toda la población igual. ¿No? El guardapolvo blanco, la vincha, bueno, los moños que tenían que tener las mujeres, los zapatos negros, y esto que hablábamos antes de la fila y de tomar distancia, creo que también tiene que ver con esto del orden, ¿no? Los tengo de menor a mayor y con eso yo puedo ver, controlar, ¿no? Visualizar dónde están. Claro, como la, bueno, también la idea del control, el dispositivo de control a su vez. Y una idea que tiene que ver también con la cuestión de la visión de la sexualidad, porque esto que yo contaba del tema del patio, donde estábamos las mujeres por un lado, los varones por el otro, las filas de mujeres, las filas de varones, el no contacto físico entre dentro mismo del aula, ¿no? Las mesas donde se sentaban las mujeres, el sector del aula donde se sentaban los varones, no mezclar mujeres con varones. Por supuesto que todo esto fue cambiando, ¿no? Pero tenía que ver también con una visión de la sexualidad dentro de la misma institución que, como parte del aparato ideológico del Estado, concebía la sexualidad de esa manera. Y si un Estado es represivo en esos términos, la escuela necesariamente es represiva. En el término del cuerpo también, ¿no? La docilización del cuerpo, la domesticación de algún modo, que es también lo que habla un poco Foucault, sin ponernos en, ¿no?, en intelectualoide, digamos, pero está bien el concepto, porque se domestica la cabeza, pero también el cuerpo, ¿no? Los comportamientos físicos que hay que tener, cómo disciplinar las pasiones, la sexualidad. Y ahí tenemos, ¿no? Como otros aparatos, ¿no? Bueno, está la familia como institución, la iglesia, la escuela. Igual puedo hacer un chiste. Sí, claro. Igual el cuerpo pide, porque yo recuerdo muy bien que cuando yo iba a primer grado, un chico que se llamaba Pastor de apellido me persiguió por toda la salita y después por el patio hasta que me agarró y me pudo dar un beso. Y eso es persiguiéndome así para que la maestra no nos viera, ¿no? Teníamos 6 años, imagínate. Sí. Fernando Pastor, me quedó grabada la persecución de ese muchachito que me perseguía. Yo no voy a contar el primer beso en primer grado, que fue adentro del baño. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya lo contaste, el primer beso dentro del baño. Fue adentro del baño del lugar donde estaba el jardín de infantes. Bueno, en mi caso fue escuela de mujeres solamente. Así que quizás esto que vos decías, bueno, que antes eran las escuelas mixtas, después se volvieron, digamos, a separar completamente escuelas de varones y escuelas de mujeres, ¿no? Hasta que, bueno, después, si no hace tanto que se volvieron a hacer mixtas. Uh-huh. Pero por mucho tiempo las escuelas después se tuvieron las mujeres por un lado y los varones por otro. El liceo de señoritas, por un lado. Bueno, Tenemos muchos recuerdos, ¿no? De la escuela, porque de eso se trata la vida. Obviamente que no los vamos a contar acá, pero también esto seguramente nos hizo pensar un poco también para atrás. Seguimos en Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. Y la escuela, me acuerdo de cuando íbamos a la escuela primaria de Flores, la profesora de música, que era una gran pianista que trabajaba para el Ministerio de Educación, nos llevó a toda la escuela y nos llevó al Teatro Colón. Y nosotros cantamos, por eso te digo que yo me van a ver, ¿vos cantaste en el Teatro Colón cuando eras chico? No, yo canté en el Colón. En el Teatro Colón, le digo. Y entonces le cuento la historia. De la escuela me acuerdo cosas feas, porque tuve muchos inconvenientes. No tenía memoria, no me entraban las lecciones, estudiaba, cuando las iba a dar, pasar al frente, no me acordaba de la primera frase que había leído en un libro. Y la primaria me acuerdo que tiene que ver con una de mis frustraciones de adulta, que es cantar, que tenía una maestra de música que se llamaba Aurora, era gorda por otro lado, y obviamente le llamó la vaca Aurora, y cuando hacía ver qué voz tenía cada uno para ir a qué parte del coro, si agudo o grave, entonces pasaban las chicas y hacía la nota y las chicas iban a la grada de las chicas. El varón así iba a la grada de varón. Me tocó a mí, Cuneo, al grado, la grada de varones. Bueno, ok. Pensemos que hice la secundaria del 77 al 82. Me acuerdo profesores imborrables que se jugaron mucho para tratar de inculcarme diferentes cosas, en cuestiones de arte, cine, bueno, todo lo que se refiere a arte, todo lo que significaba mínimamente alguna cuestión cívica, lo que podían, digamos, decir en aquel momento. Y bueno, para mí el secundario fue imborrable, como te decía, más la época, y ese porcentaje mayor de lo que uno es como persona lo tomé de la secundaria.